La plata es un lugar habitual para nosotros, ¿no? Claramente. Es un lugar con el cual hemos agarrado mucha pertenencia. No solamente por eso, sino que además Valentín de la Concepción, que es oriundo de La Plata, es integrante de la banda y es una persona muy querida por nosotros, y hemos frecuentado mucho sus lugares allá, ¿viste? En la naturaleza del lugar, de los alrededores de la ciudad, ¿no? Y de esa ciudad tan increíble, toda armada, pensada, claramente, con fórmulas matemáticas, toda una cosa muy increíble, muy, muy... a mí me rompe mucho la mente, y su conformación social, ¿viste? Como es, siempre digo más o menos las mismas cosas, porque es, en realidad es son cosas a destacar que vuelven a muy atractiva la plaza laboral para el artista, ¿entendés? Porque hay una conformación de público joven muy cosmopolita a nivel nacional. Y a su vez... Y itinerante, que va y que viene, y que está unos años, y que genera cosas, deja su legado, se lleva lo suyo, se va a vivir al mundo, a Buenos Aires, o ahí se queda, o se vuelve a casa. Es un lugar significativo para nosotros. Y a su vez, y el lugar, ¿no? El teatro, en el lugar en donde tocamos, ya es como muy habitual para nosotros, ¿no? Y es un lugar lindo, aparte, para tocar, me imagino, ¿no? Muy lindo, muy cálido, se forman noches muy bonitas, muy bonitas. Han pasado cosas muy lindas. Ahí en ese lugar tenemos muy bonitos recuerdos de muchos años y que, bueno, seguimos en esa troya. No sé si te pasará a vos, pero en el resto de las ciudades, digo, por las que transitas, pero al menos en la ciudad de La Plata, a su vez, en cada plaza hay una murga que tiene que ver también un poco con lo que consume el público platense y con la necesidad de juntarse. En relación a eso, te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo ves vos el desarrollo del ambiente de la murga o de la murga canción? Nosotros entendemos o vemos, al menos desde afuera, que hay muchos jóvenes interesados en el género y, bueno, preguntarte cómo fue creciendo también en estos últimos años la murga uruguaya. Bueno, eso es un... el crecimiento de no solamente de personas que escuchan el género murga uruguaya, si se quiere, sino de gente que la practica. Claro. Eso es como que muy significativo, porque que haya otros géneros que hayan entrado en otros países... E inmediatamente haya tenido miles y miles de personas que la escuchan. Bueno, eso es natural. Pero que tengan efecto de repetición, así como una especie de algo contagioso que fue sucediendo a lo largo de estos últimos años, en las principales ciudades de todo el país. Claramente. Y en las no principales también, en ciudades pequeñas, suceden cosas increíbles. Vigant, por ejemplo, es una ciudad en el medio de la provincia de Santa Fe. Sí, 5.000 habitantes tiene. Lo mismo, corregime si me confundo, ¿no? Si bien está más de aquel lado de ser más cerca de Uruguay, de alguna manera, yo soy conocido de... O sea, suelo pasar por Entre Ríos, lugar que sé que también andás bastante por ahí, en Concepción del Uruguay, puntualmente, que has tocado. Hablando de puntualmente... Los puntuales para la tardanza. Amigo personales. Y toda esa barra hermosa. Sí. Gente más linda no puede ser. Ese es un lugar, en referencia a lo que decías vos, ¿no? Que no solo en las capitales se ve ese desarrollo, ese crecimiento de la murga. No, pasan cosas medio extrañas. Y en lugares bastante remotos, como Mendoza, por ejemplo. Claro, claro. En Mendoza hay una tremenda movida murguera ya absolutamente instalada. Bien, en relación gigantesca, a esto... Gigantesca, inimaginable para el que no va y lo ve con sus propios ojos. Buenísimo. En relación a esto, Alejandro, sabemos que también estás trabajando en más cosas, más allá de tu show y tus grabaciones, ¿no? Sé que estás dando unos talleres o que están por arrancar los talleres. No sé si te parece comentar en qué consiste. Sí, yo no doy muchos talleres, la verdad, desde hace unos cuantos años ya. Ahí va. Lo que pasa es que hay como una especie de alta demanda, claro, de eso, de altísima demanda de eso. Entonces, uno por año, de repente, en Buenos Aires... Otro en Santa Fe, otro en Córdoba y otro en... 4 o 5 por año doy. Y bueno, esta vez es el sábado que viene acá en Capital Federal. Claro. Bien. ¿La inscripción del taller ya está cerrada? No lo creo porque yo no trabajo con un límite hacia arriba. Claro. Laburo con un límite hacia abajo. Alejandro. Menos de tanto no vale la pena. Claro. Pero no es porque no vale la pena, no es porque solamente no valga la pena por una cuestión de que no rinde económicamente, sino que no vale la pena, necesitas masa coral para trabajar lo que hago yo. Y cuanto más masa coral, mejor. Y si algún día tengo un auditorio de taller de 3.000 personas, lo adoraría. Lo haría con todo placer y ya lo tengo pensado y todo. Buenísimo. Pero bueno, algún día capaz que suceda. Nos gusta esa idea. Alejandro, acá del otro lado de la pecera nos preguntan, ¿qué murga uruguaya te gusta más de estos últimos tiempos? Pregunta complicada. No, hacenos escuchar, a ver, tiranos. No sé, estos últimos tiempos. Bueno, y más atrás. Lo que pasa es que te gusta qué cosa y qué parte te gusta, porque una que me guste completa, ninguna. Ahí va. ¿Viste? Después hay grupos muy inteligentes, espectaculares, pero que no, de repente. Bueno, sin ir más lejos. No son las murgas que suenan bien. Las murgas que suenan bien no tienen espectáculos tan inteligentes. Claro, ahí está. Pero sin ir más lejos, por ahí, volviendo un poquito para atrás, que recién charlamos de Los Puntuales para la Tardanza, que es una murga de alguna manera joven, porque tiene algo así como 7 años, si no me equivoco. Sí. Hacen. Lo que pasa es que. Sí. No, te escucho. No, que la murga joven. Sí. El fenómeno de la murga joven en Uruguay. Ajá. No es que sean murgas nuevas, no solamente. Y no solamente porque están integradas por jóvenes, porque en realidad el certamen de murga joven tiene un número hacia arriba, más de X cantidad de años, claro. Entonces 29, 30 años, más de esa edad no podés participar. ¿No? Claro. Y eso hace que empiece a quedar en evidencia ciertas cosas con respecto a la murga joven, como por ejemplo, ¿por qué vienen con todas esas ideas nuevas y formatos nuevos de espectáculo y es cosas tan novedosas, inteligentes y graciosas? Uh-huh. Que generan mucho, mucho, mucho humor y a la vez un tremendo contenido semántico. ¿Pero qué pasa? El sonido de sus coros es otra cosa. Claro. No tiene por qué. Porque ¿dónde nace el fenómeno murga joven? No nace en los barrios carnavaleros, en los barrios periféricos de la ciudad, como nacen las demás murgas. Uh-huh. Donde ahí se canta de otra forma, hay como otra tradición, otra es más pesuti el asunto, ¿no? Claro, es claro. Que, ¿viste? Canta el que se le antoja, ¿viste? Claramente. No. Hay que tener otro desenvolvimiento, otra cosa, es en el barrio, arreglate como pueda, te cagan a piña si estás el vivo. Sí, claramente. ¿Entendés? Claramente. No, porque la murga joven, ¿dónde nace? En la Facultad de Química, en la Universidad Católica, en la Facultad de Medicina. Con otras raíces, digamos, otras raíces. Tiene otra historia. Ahí va. Viene de otro lugar y bueno, y con otra mentalidad mucho más fresca y honda, si se quiere, para el momento en que se vive. Está, ¿no? Bueno esto que decís, porque en el contexto actual, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, como un género, o sea, a mí esto es una posición individual, ¿no? Pero veo este crecimiento de la murga más allá de esta diferencia que me parece totalmente valiosa que haces sobre la murga joven entre sus raíces, digamos, y estas murgas más nacen en los barrios, digamos. A mi entender, creo que compartiremos en esto, ¿no? Cómo lo importante que es que estos géneros se sigan reproduciendo o sigan en crecimiento en este contexto, ¿no? Porque por ahí. Sí, yo veo, mirá. Sí. No te digo que no sobreviva, porque ya ha sobrevivido a cosas bastante terribles, momentos bastante terribles de nuestra historia. Pero no sé si puedo ser muy optimista. Ahí va. Y porque hay fuerzas que les interesa que esto no exista. Claramente. No es porque sean malos ni dañinos, sino porque piensan que no está bueno culturalmente. Es una cuestión política, digamos. Y es una forma de ver el mundo. Ahí va. No está bueno esa grasada. No está bueno. No quiero inculcarle a mis hijos que sean bufones. Mirá, hay una historia, una anécdota muy graciosa. A ver. en la ciudad de Salto, en Uruguay, Salto, Uruguay, ¿no? Uh-huh. Enfrente a Concordia, ¿no? Sí. Al norte de Uruguay, al noroeste. Este es una ciudad muy murguera y muy carnavalera. Y tiene su desfile de inauguración de carnaval. El carnaval empieza con un desfile por calle Uruguay, que uh-huh. se le dice allá, que es la principal. ¿Me entendés? Sí. Es un desfile multitudinario a todo el mundo. Y había un Botija nuevo en la murga, una murga justamente que se llama La Nueva, que es una murga muy amiga mía y que hemos tenido una larga historia de hacer cosas juntos, ¿viste? Y yo tengo una gran familiaridad con ellos. Y pasa lo siguiente, había un pibe nuevo y de repente el pibe empieza a esconderse atrás de las espaldas de los compañeros y de repente una señora salta del público, que era la madre, salta y le dice, yo no crié un hijo para que seas bufón del pueblo. Te venís fajá y le dio 2-3 cachetazos y se lo llevó. Totalmente gráfico. ¿Viste? Y bueno, sí, es graciosa, me causó. Se lo llevó, era un pibe de 17 años, ¿eh? No, era un nenito, digamos. No, y bueno, pero no es poca la gente que piensa así, ¿eh? Sí, por ahí. Igual son de repente público de carnaval y van y miran. Claro. Y se ríen con los chistes y todo, pero. Sí, para esto, combatiendo entre muchas comillas, ¿no? Este poco optimismo que vos decís que tenés, para eso también entendemos que hay figuras como vos, pero no solamente vos individual, sino y toda una larga, digamos, experiencia que ha quedado, que se ha consolidado, que hace que la murga canción siga estando mal y luchando contra estos intereses. Seguir estando sigue estando. El asunto es que esta parte del mundo venía con un rumbo que daba ciertas alas a algunos géneros en especial. Uh-huh. ¿Viste? Y se las daba. Sí, sí, sí. Pero no necesariamente asignándole presupuesto, como siempre se cree y se dice y se nos estigmatiza. ¿Viste? Yo no toco muy pocas veces para el Estado. No puedo decir que del Estado en ninguna parte del mundo, ni acá ni en Uruguay, que en Uruguay también tocó a veces, claro. Contratado por el Ministerio de Turismo o por el Ministerio de Cultura, ¿viste? Sí. Y está, pero son 2-3 al año. Uno no vive de eso como se quiere hacer pensar, ¿viste? Como quieren dejarnos en realidad frente a la gente. Lo que pasa es que ahora los relatos que están tratando de imponerse son no son favorables, ¿viste? Sí. Se tratan o de ñoqui o de parásito del Estado o de innecesario, ¿viste? Sí, sí. Que eso es lo peor. Bueno, pero en todo caso por eso está bueno seguir generando también esos espacios de resistencia y también de música y de encuentro. Estar no tiene que estar, eso tiene que estar y en donde tiene que estar, ¿viste? Pero eso no significa más que eso. No le puedo atribuir a eso más fuerza que la mera presencia de uno. ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué se cree uno? Claro, está. Nada de nada. Seguiré cantando mis canciones, todo bien, todo lo que pueda. Bien. Alejandro, para no robarte más tiempo, ¿querés repetir la fecha que tenés acá en la Ciudad de La Plata? Invitar un poco a la audiencia para que bueno, se haga presente. Bueno, el viernes que viene, ¿no? Sí, exactamente. Yo no sé muy bien el número, la fecha, en el mes en el que vivo, ¿viste? Y yo voy, tengo todo más o menos ahí aceitado con compañeros que hacen esas cosas, memorizan ese tipo de... Sí, como Mari, que le mandamos un gran saludo, que estuvo... Como Mari, por ejemplo. Estuvo hablando conmigo estos días. Divina, claro que sí. Bien, bueno, dejamos también hecha la invitación, ahora claramente vamos a seguir difundiendo y te esperamos algún día por el Olga Vázquez, algún recitalito, bueno, alguna bueno, cervecita. Vemos, es siempre nuestras idas a La Plata son o por un motivo afectivo o por trabajo. Claro. Y en ambas ocasiones uno está ocupado. Claro. ¿No? Sí. Entonces siempre queda poco tiempo de hacer cosas, siempre los invitan aquí, vengan para acá y para allá, porque hay muchas cosas en La Plata. Es entendible. Uno toca y sabe que a la vez sucede esto, el otro toca este, toca el otro, hay una fiesta acá, otra cucha. Bueno, pero te vamos a insistir. Y uno como un viejito se va a dormir. ¿Qué va a hacer? Y bueno, ojalá nos podamos cruzar en la Ciudad de La Plata, Alejandro, seguramente diremos a ver, y si no el día de mañana cuando conozcamos Uruguay, ojalá nos tomemos unos buenos mates ahí en la costa, charlando un poco de murga o entre otras cosas. Dale, vamos arriba. Dale, ahí, gracias, gracias Alejandro, un gran abrazo y toda la mierda para el viernes. Vamos arriba.